Hola oyentes de Farco. En febrero de 2012, Aída Correa fue violada y asesinada por una patota en la que habría estado su pareja. Desde hace 3 años, su familia y amigos piden justicia, reclamo que recién ahora parece tener respuesta. Esta semana comenzó el juicio oral que determinará la responsabilidad de los 2 acusados por la violación y muerte de Aída. Vicky Disadnik, miembro de la Casa de las Mujeres de Norma Nassif, contó que el caso fue sistemáticamente invisibilizado por los medios locales. Vivía con su mamá y trabajaba limpiando los baños de un club donde se baile de carnaval. Volviendo de limpiar los baños a la madrugada de un día de febrero del 2012, fue encontrada por su novio, que tenía un novio, que le pegaba, la víctima de violencia previo al asesinato. Fue asesinada por el novio y varios amigos más. Violada, golpeada, quebrada, quemada, viva. Bueno, es un femicidio de los más crueles que conocemos en Tucumán. Apenas comenzado, el juicio fue suspendido por 48 horas por pedido de la defensa de uno de los acusados, ya que según aducen, no tuvieron tiempo para preparar el caso luego de la renuncia de la defensa anterior. La reanudación de las audiencias fue acompañada por una marcha de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer para exigir la declaración de la emergencia en violencia sexual y doméstica a nivel nacional y provincial. Nosotras hemos peleado y venimos planteando desde hace más de 7 años para que la provincia declare la emergencia en violencia sexual y doméstica. Exigimos que se declare la emergencia porque hace falta una decisión política de tomar en las manos de quien dirige la provincia y la nación la cuestión de la vida de las mujeres. Según estadísticas de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, en Argentina se produce un femicidio cada 30 horas. En Tucumán, el nombre de Aída se suma a esa larga lista de mujeres para las que los argentinos piden justicia bajo la consigna Ni Una Menos. Reportó Marianela Triunfetti, desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.